para Ali y toda la chica con cariño, ¿eh? Yo creo que esta cumbia con sabor. A mi amada y en las noches que tengas tu casés, dile por favor que son para ella, dile que regrese, yo la extraño mucho, que piense en mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Noches pensando que un día tú podrás volver hacia mí, pero ya no vienes, pero ya no vienes, cariño mío.